Lamentablemente también hay muchos otros que aprovechan estas situaciones para después impulsar el tema de la despenalización de la droga. Entonces, como es un tema que, insisto, no me quedó claro, prefiero abstenerme, no obstaculizando que se lleve a cabo y que se haya declarado a nivel general de interés, antes de prestarme algo, insisto, que no tengo las herramientas o los elementos necesarios como para poder acompañar con total firmeza. El Congreso ya avanzó en este sentido, en lo que es la aprobación para ciertas enfermedades de la utilización de este cannabis. Sí, por eso también dentro de las explicaciones que nos vinieron a dar en la comisión, se hablaba de que también se va por el pedido a futuro de que se pueda hacer el cultivo personal del cannabis, ¿no? Entendiendo, y entiéndanme, no soy especialista, estoy empezando a escuchar del tema, dicen que hay más de 100 variedades de plantas, digo, esto ya empieza a generar una discusión que me parece que está buena que se dé, pero con más argumentos para que después no lleve a que, bueno, cualquiera puede tener una planta en su casa, le puede dar el uso que quiera, con tal de decir, bueno, lo uso porque me duele la cabeza, me uso porque tengo migraña, porque es uno de los usos que también nos decían que se le puede dar, y resulta que después terminamos liberando para que se le pueda dar cualquier uso. Insisto, no fue lo que se debatió, no es lo que está sobre la mesa, entiendo que esto se trata de otra cosa, pero insisto, al no tener los elementos suficientes, prefiero abstenerme. En la comisión, Oliveto planteaba que esto puede llegar a ser un gran negocio para los laboratorios. Si uno lo tiene en su casa, lo puede utilizar sin que se haga ese negocio fabuloso que tienen posiblemente los laboratorios. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que opine, miren, yo fui a hablar con algunos neurólogos, ¿sí? Y la verdad es que cuando hablo con los profesionales, la persona que vino no era médica, con lo cual, al no ser un profesional de la medicina, me parece bien desde el punto de vista de la biología. Él habló como profesor de biología. Ahora, a mí me gustaría escuchar la voz de un médico, y cuando fui a hablar con los médicos dicen, la verdad que hasta que no haya estudios serios, en Inglaterra se están llevando a cabo estudios serios por parte de laboratorios para poder tratar bien el tema y ver de que no va a traer consecuencias colaterales ni a largo plazo, yo prefiero quedarme con la voz del médico que tiende a ser responsable porque hizo un juramento hipocrático que es su deber velar por la salud de las personas, ¿no? Entonces, la verdad es que la doctora con la que hablé me dijo, si vos me decís en la desesperación de un padre, yo lo veo lógico que el padre trate de buscar una solución ante lo mucho que sufren sus hijos. Ahora, como profesional, tengo que tener la precaución de hasta no tener estudios y comprobaciones realizadas, no me puedo largar libremente a empezar a medicarlo, ¿no? O a sugerirlo.